para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Luciano Pereyra estrena Me Mentiste. Luego de 12 shows en el Luna Park y 12 en el Teatro Colón agotados, el cantante se prepara para el Festival de Viña del Mar y lanza su nuevo sencillo, una irresistible invitación a bailar que se centra en la historia de una mujer que miente sobre su situación amorosa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.